Giudecca. Contami del Giudecca. Ahora yo te va a comentar, a partagiar con ti, un poquitico sobre esto de la lengua Rashi. Mira, la lengua Rashi era importante sobre todo en el século XIX y a principios del XX, porque era un modo de que los judíos se comunicaran de un país, de un sitio al otro sitio. Amadeo te va a explicar un poquitico en qué consiste esto de la lengua Rashi. Los caracteres son los hebraicos, o sea, la lengua hebrea, amaén minúscula, e minúscula, no mayúscula. Pero cuando tú meldas, no es el sonido hebraico, amasí es el sonido español. Por ejemplo, tú meldas Adonai, Adonai, ya sabes que es un término que se usa en hebreo, en castellano, en español, que quiere decir Dios. Además, si yo estoy meldando y digo, ahora estas letras las va a enviar a un pintor muy afamado y alabado argentino, mas no es argentino, es uruguayo, mas que mora en la Argentina, y yo estoy escribiéndolo en los caracteres hebreos, a mal sonido es español. Esto era un modo que los judíos pasaban desapercibidos y era una lengua en que ellos se comunicaban. Esta lengua donde se empezaban, donde se aprendían, tú me vas a demandar, ande, claro, ande en las escuelas de la Alianza Universal Francesas. No te olvides que estas escuelas estuvieron en todo Oriente e hicieron que las gentes salgan de ser analfabetas y se alfabeticen. Ancina era que estudiaban el hebreo, a por supuesto el francés. Francés era la lengua que ellos mayor importancia le daban. Por ejemplo, mis abuelos nacieron en Izmir, en la Turquía. Tú sabes que eran pocas las mujeres que iban, porque había otra escuela de la Alianza para mujeres que también se empezaban del francés, de los poemas, un poquitico en Rashi. Lo más importante, se empezaban a escribir y a meldar, meldar tú sabes qué quiere decir, leer, en judesmo, lo que se dice judesmo, judío español o ladino. No, sí, son los términos. Amaladino es otra cosa. Esto es, durante estos 20 años últimos que estamos, cuando se cerró el século XX y en los principios del XXI que estamos aconteciendo ahora, los lingüistas, ¿a qué llegaron? ¿A qué término y a qué solución? A esta, Roberto. El ladino es el treslado calco. ¿Cuál lo quiere decir traslado calco? Si yo tomo un texto religioso que dice Vayomer Adonai, esto en hebreo quiere decir y dijo el Dios. Entonces el ladino es, si yo traslado eso, debo meter y dijo el Dios, Vayomer Adonai. Es el traslado calco de palabra por palabra, que nosotros en ladino le decimos verbo a la palabra. No verbo como se dice en español. Verbo. Palabra, verbos, palabras. Entonces, queda claro que en ladino no debemos decir que nuestra lengua es ladino, porque ladino es el traslado. Ama, esto, como es una costumbre que viene de séculos de atrás, nosotros, los que estamos en este arbuto, debemos explicar a las gentes cuál lo es ladino, cuál lo es judeo-español. ¿Por qué judeo-español o judeo-español en español? Porque es la lengua con que los judíos salieron de la España. Era en ese momento, era un poco de leonés, un poco de catalán, un poco de gallego, un poco de español y un poco de castellano. Ama, lo importante de todo esto es cómo esta lengua se transmitió a través de 5 séculos. Mira, no tuvo modificación. La sola modificación que tuvo es la siguiente que te va a contar. Si el yidio que salió de España se asentó en París, muchas palabras, muchos verbos se acoplaron, se agregaron a la lengua del francés. Por ejemplo, se dice el pardessus, por el sobre todo, pardessus sale del francés. Chapeau, el chapeo. Nosotros decimos, ¡ay, qué lindo chapeo preto que tienes en el meollo, la cabeza! Chapeo viene de chapeau. Y así otros verbos. Eso con palabras francesas. Ama, si te asentaron en la Grecia, por ejemplo, el término pirón quiere decir tenedor. Es del griego. Ama, cuando los judíos salieron de la España, no existía el pirón. No se había fabricado. Se comía del modo de como hoy mismo comen los musulmanes en Oriente. Con la mano, con 2 dedos, ama, por eso es el pampita que va tomando la comida y la va comiendo con los dedos. El pirón es un verbo que el judaísmo aceptó por aquellos judíos que se asentaron en la Grecia. Ama, así como la Grecia, como en la Francia, ahora también te va a decir en Turquía. Hay muchos, muchos verbos turcos. Por ejemplo, tú te vas a bañar y yo te demando, di Roberto, ¿tienes el shabuluk? ¿Tú sabes lo que es el shabuluk? La esponja de baño. Shabuluk es un término turco. El tandur brasero, término turco. Y así, Ancina, hay montoneras, montones, montones. En Sancina, que muchos yidios de los muestros que van a dolashear, a pasear por la Turquía, de pronto dan vuelta la cabeza y sienten una palabra, un verbo, que nosotros lo tenemos en el judío español. Shabuluk, ahora espera que ponga un poquitito más el meollo, y hay un montón de verbos. Volviendo al racismo, hablabas de una forma de ocultamiento. La pregunta es, si alguien que sabe leer hebreo manuscrito, ¿puede leer ese texto? No, ¿sabes que no? Hay una publicación en la Turquía, en Estambul, que se llama El Amanecer, el diario El Amanecer, que sale una vez al mes, y está escrito todo escribido en judío español. Ama, tú sabes que ahí hay un cantonico, un rincón, donde te puedes ambesar del rashi. Si tú me demandas a mí, no me es kolay. Kolay es otro término turco, quiere decir fácil. Por eso nosotros decimos, ¡ay, de Roberto! Kolay, liviano, que se te haga el viaje. Kolay, fácil y liviano. Que se te haga fácil y liviano el buto que tú vas a emprender. Ama, estamos hablando del Rashi. Hay un centro en Jerusalén, el centro Saltí, el centro Gaón, que se dedican a toda la cultura sefardí, donde hay profesores que están ambesándose y ambesando a elevos, alumnos, en el idioma Rashi. No es muy kolay. A Ancina dicen la gente que sabe mucho hebreo que tampoco no les kolay, porque si bien los caracteres son hebreos, además se le trocan el meollo y los penserios cuando tienen que ver la letra hebrea, además no es el sonido hebreo, es el sonido español. Y ahí es cuando se topan con un poquito difícil. Yo no puedo aumentar en esto. Es más, yo tengo la foto de mis bisabuelos, que está toda escribida atrás en Rashi. Y hace 3 o 4 años nos visitó al Sidixef un rabino, David el Necabé, mexicano, que mora en Nueva York, y está especializado en Rashi. Él me pudo trasladar, y yo lo anoté, lo apunté en un papelico, qué era lo que decía, porque aquí en Buenos Aires no pude dar con nadie. Y me fui a centros religiosos donde me dan el día entero en hebreo. Mamá dice, no, esto no es hebreo. No es hebreo, porque cuando van a meldarlo no sale, no tiene puntos tampoco, porque es español. Nosotros no tenemos la puntuación. ¿Cómo se origina esta grafía? Y esta grafía aparentemente viene de mucho tiempo atrás. No hay datas de dónde y cuándo. Además, sí se sabe que los judíos a partir del siglo XV lo usaban. No muchos tampoco, era más bien escritura de Rabanim, de Jajanim y de la gente muy culta. Tú no debes olvidar que el siglo XVI, XVII, no todas las gentes eran analfabetas, no sabían ni meldar ni escribir, sabían solo hablar. Y este era un método aparentemente que sabían hacer que la gente sepa. Por ejemplo, mira, yo haciendo una pesquisa muy grande sobre mi familia con un genealogista de Jerusalén que solo se ocupa de la Turquía, tiene todas las datas y documentos de la Turquía, y me enteré que un hermano de mi bisabuelo paterno, que se llamaba Moisés Pensión Teba, hizo en 1880 un libro para enseñar a meldar y escribir en el Beit HaSefer que tenía en Esmirna. Y esto me lo mandaron con tapa de libro, con el número de pesquisa y todo. Pero en Rashid no. Tiene partes en Rashid, porque seguramente que aparte del judío español aprendían Rashid. Es por eso el buto, que esta foto que yo tengo de mis bisabuelos, que mi bisabuelo ya se escapó del mundo en Turquía. Ancina, esa foto data de 1880, 1890, está escrita en Rashid. Solitreo y Rashid, lo mismo. Solitreo es el deletrear, o también en mayúscula, en imprenta, cursiva es Rashid, solitreo es imprenta. La imprenta de este Rashid, digamos, ¿es así, es legible? Es también, dicen que es con caracteres hebraicos. ¿Y es legible, sabes, Roberto, es legible para quien lo pueda meldar. Es ilegible, imagínate, yo me pongo nerviosa porque no puedo. Sabes las letras, pero no... Claro, no sé las letras, además es una forma de conjugarlo. Además, mira, tú sabes, esto se escribía hace 100 años. La gente no era inculta como el que está todo el día escribiendo, meldando, escribiendo. También la grafía dependía de la letra de cada persona, de cada persona. Es el día de hoy que tú ves gente que dice, yo no puedo meldar esto, no sé en qué está escrito. Y hay gente que dice, qué linda letra, qué linda grafía. Ah, lo mismo acontecía hace un secoló, dos secolós. Dependía de la gente. Tú sabes que la grafía es el carácter de la persona. Bueno, ahí también se transmitía. No había imprentas de esto, pocas. No te olvides que el libro toma mucho vuelo a principios del siglo XX. A fines de 1800 es cuando la gente se empezaron a empezarse en meldar, escribir, y por consecuencia las imprentas empezaron a imprimir también libros, ¿no? Y esto no dejó ajeno al judío español. La condición de la mujer en este periodo y su capacidad de escritura. Bueno, aquí también está lo que te dije al principio de la darsada. Darsada es conversación. No todas las mujeres acudían a la escuela. No todas las mujeres. Eran privilegiadas. Por lo general eran las sillas más chicas de la familia, no te olvides que eran familias de 8, 10 sillos. La pobreza era reina en todas las casas. Muy pocas familias eran de poder de tener muchas parás. Entonces, ¿en qué se terminaba? Estas chiquiticas tenían que ayudar a los menesteres de las casas, tenían que elaborar si algún padre tenía un magazín, o era costurera, o era sastre, o era modista, o lo que era. Entonces, eran privilegiadas. Primero, no se trataba de difundir tanto la cultura. No te olvides que era toda la vida en las casas. Toda la vida en las casas. Entonces, algunas mujeres se embesaron. El caso, por ejemplo, de la hermana más chiquitica de mi abuelo paterno, que vino con su madre a Buenos Aires teniendo 16 años, ella ya sabía francés, italiano, griego, turco y ladino, y judeo-español. Recitaba todos poemas en francés, y después fue a la escuela de ¿cómo se llama? San Joseph era una escuela inglesa. Entonces sabían cantar el himno inglés, sabían poesías en inglés, Dios salve a la reina. Bueno, todo esto era por la cultura que tenían en la escuela. ¿Cómo funcionó la Ataturk, los jóvenes turcos, respecto a la represión de lo musulmán y lo... Y bueno, con Kemal Ataturk tú no debes olvidar, ni nadie, que entró la cultura a la Turquía. Él hizo un punto muy importante en el punto de la educación en la Turquía. Mira, yo te voy a relatar lo que yo sé. Respecto del Rashid también, ¿hubo una prohibición respecto...? No hubo prohibición. La lengua musulmana. Eso es otro voto, no es del judío español. Lo que sí te puedo decir, que no vivían mal, no moraban mal en la Turquía. Tenían buena conexión con los musulmanos, con los griegos, con los armenios. Lo que aconteció con la guerra de Grecia y Armenia, aquí los turcos muestros no tuvieron nada que ver. Es así que hay refranes que dicen del griego, como el griego, como diciendo que el griego era malo. Pero son refranes nada más, Roberto, no la convivencia. Es más, mira, tú sabes que se llama cuartier, un barrio. Ahí está, ahí tienes otro verbo del francés. En los cuartier que moraban los judíos, no moraban otras gentes, salvo algún que otro griego, armenio, vivían concentrados en los cuartier y ellos no salían de ahí. Ancina era que no iban a las escuelas turcas. Mis abuelos decían que sabían dos o tres verbos del turco de sentir en las calles. Donde ellos moraban, no sentían el turco. ¿Qué sentían? El judío español. Porque estaban concentrados en cuartier. O sea, que no se integraban. Hay una cosa muy cómica que lo dijo mi abuelo cuando abayó acá en el puerto. Cuando abayó en el puerto, que lo estaba esperando el hermano, dijo: ¡Ah, tío, judíos son todos de aquí! Claro, sintió a los laborantes del puerto. ¡Adiós! ¡Son todos judíos! Porque todos hablaban español. No solo mi abuelo lo dijo montoneras de gentes. Eso ayudó a conservar la lengua también. Claro. Y mira, esto es lo valioso del judío sefardí. ¿Cómo conservó la lengua? La dulce lengua, como decimos, la dulce lengua. ¿Cómo la conservó? No tuvo transformación, salvo lo que te dije antes. Alguna palabrita del griego, alguna palabrita del turco. En Bulgaria también algunos términos tomaron de la Bulgaria. Este español, si tú le sacas estos agregados cosmopolitas, raíz, ¿es lo mismo que hablaban los españoles en el siglo XV? Pero por supuesto, eso es lo que te dije antes. Es mezcla de leonés, gallego, catalán, español y castellano. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos, agora te va a decir, agora se dice en todo Galicia de España, calía, menester, en vez de necesidad. Tú vas hoy a España y te dicen, señora, usted tiene menester de este sitio. No dicen, nosotros en el judío español no decimos lugar, decimos sitio, como el español. Tú vas hoy a la España y dicen, ¿a qué sitio quiere viajar? No dicen a qué lugar. Nosotros decimos calella, porque tú, si tú vas ahora, te dicen la calella Maldonado, o rúa, que viene del portugués. También entendió. No tanto, aunque hay términos portugueses. Preto viene del portugués. Preto viene del portugués, que quiere decir negro. Y nosotros lo usamos, por ejemplo, si tú vas a decir, ay, ¿tú sabes algo de Leonache Baena? No, sabes que está preto, está jacino. Está preto, está negro, jacino, enfermo. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Israel, que escuchaba a Moshe Shaul en aquí, Yerushalayim, era todo el noticiero todos los días de la Col Israel en judío español. Golda Meir está con calentura preta en el hospital. Calentura preta era la fiebre. Fiebre alta. Cuando se dice está jacino preto es porque está muy enfermo. Decime alguno de los refranes que se te surgen. Y bueno, aséntate con los buenos y serás uno de ellos. Aséntate con los buenos y serás uno de ellos. Otro que dice, mosca en boca cerrada no entra mosca, es del español también. Otro dice, una puerta se cierra, 100 se abren. Otro que dice, espera que pienso un poquitico, paciencia, que es pan y esencia. O paciencia, que es media ciencia. Paciencia, que es media ciencia. Cuando tú estás medio ni nervoso, que tienes cosas. Otro, no hay hora más oscura que antes de amanecer. Esto se dice a la gente cuando están pasando un momento preto, con ansiedades, jacinuras. Entonces te dice, no hay hora más preta que antes de amanecer. O sea que el cielo se cierra más negro antes de amanecer y ver la luz del día. Mira, tú sabes que nuestra lengua está llena de proverbios. ¿Por qué? Y de refranes, porque era una forma de convivencia cotidiana y de vivir cotidiano. ¿Cómo se empezaban los chiquiticos? Todos moraban juntos, abuela, abuelo, nono, nona, padrecillos. No había tantas habitaciones como hoy, tantas cameratas. Era una casa grande, donde de día se levantaban los colchones y de noche se abayaban. Entonces, ¿cómo entretenían a estos chicos? ¿Cómo los entretenían? Cantando estos romances, cánticas nuestras que tienen, los romances que tienen 14 estrofas, que se fue a la guerra, que no volvió, que si fue el moro, si lo vio, que si vino, que la que era viuda se había resentado con otro hombre. Todos los días iban empezando un pedacito más de la cantica. Y esta era la cultura cotidiana. ¿Cómo hacían entender a los chicos que, los chiquiticos, por ejemplo, lluego de manos, lluego de villanos, para que no se peleen, no se ajarben, no se golpeen entre ellos? Ay, de que te ven aquí, chamuelico, ven que te va a decir, no debes pegar al amigo. Porque es mejor un amigo que un hermano y vecino. Y bueno, todo esto son proverbios, porque enseñaban la convivencia, que no tenías que arrollarte, ni tirar una piedra a la gente de enfrente, no escupir, no decir malos verbos, había que respetar, y todo ese respeto entraban por los proverbios. Mira cómo dice, y yo fuites, y yo serás, lo que vos hicites, te harán. ¿Qué quiere decir este proverbio? Tranquilo, Roberto, lo que vos sos hijo, ¿sí? y padre serás, que vos lo que haces te harán. Mira qué proverbio. Y otro que dice, siente ella que lo digo a la almuera, como diciendo, escúchame hija, que te lo estoy diciendo a mi nuera, para no ir directamente a decirle a la nuera. Eran todos este tipo de proverbios y refranes que hacían una vida cotidiana más colai y más respetuosa, respetando al ayeno, al vecino, al familiar, al abuelo, y todo esto era la riqueza de la cultura sefardí. Cultura gastronómica, sé que vos sos. Mira, este es el buto que la gente piensa que los sefardí nada más que pasa por la comida. No es así. La comida es parte de la cultura. La tradición y el traslado del conocimiento de las comidicas, ¿quién lo pasaba? La mujer en la casa. Como dije antes, vivían las nonas, los nonos. La nona, ¿qué hacía siempre la abuela? Era cocinar. Entonces las chiquiticas también, a ver abuela, ¿cómo es que se hace? Toma un poquitico de harina, un poquitico de alcete, pone un poco de sal, amasa el bogo es el pedazo de masa, ¿no? Ahora vamos a hacer el relleno también. Y todo eso uno iba aprendiendo, y era así que no quedaban las recetas escribidas. Era un poquitico de esto, un poquitico de lo otro, porque tú tenías que mirar cómo lo hacían. Y esa era la cultura gastronómica. También, en esta cultura gastronómica, hay cosas importantes. Si tú viajas a Toledo, a España, dice mazapán de Toledo. La primera vez que yo viajé con mi marido, le preguntamos, le demandamos al señor del magazín, ¿cuál es esto de mazapán de Toledo? Mire señora, esto es de cuando los judíos vivían aquí en Toledo, es un mazapán de almendra. Bueno, lo mercamos con mi marido, cuando fuimos al hotel lo empezamos a comer, me dice mi marido, pero este es el, ¿sabes lo que es? Es el mogadó de almendra que hace tu mamá. ¿Por qué usa tanto el español aceite de oliva? ¿Nunca te demandaste por qué? ¿Quieres que te lo diga? Sí. No me vas a pagar por esta clase. Y el aceite de oliva lo usaban los judíos, porque no usaban aceite de grasa animal. Y quedó como impronta, porque es muy sano y muy saborido. Ahora, también dicen que las primeras cepas de vinos, de las viñetas, y las primeras cepas de olivares vinieron de Jerusalén. Ancina es que el norte de España, en Galicia, está la región de los mejores vinos. ¿Los mejores vinos de dónde son? De Ribeiro, que es Rivadavia. Esa fue una zona que vinieron los judíos en la segunda destrucción del templo de Jerusalén. Entraron con los barcos por el Cantábrico y se asentaron en el norte, lugar y sitio donde no llegó la Inquisición. No llegó la Inquisición al norte de España, a Galicia. Ancina es que ahora van levantando restos que van encontrando de una y otra cosa. Ruinas judías, sobre todo en Rivadavia, en muchos sitios. Bueno, dicen que las primeras cepas de los viñedos vinieron de Rishon LeZion, que en Israel son los mejores vinos, y las cepas de olivos vinieron de Jerusalén. Mira, no es nada descolgado. Tú vas a Israel y está lleno de olivares por todos los sitios que tú camines. Mucha aceituna, mucho aceite de oliva. Imagínate que en Israel hasta hacen jabón para bañarse de aceite de oliva. Y mira qué similitud está con lo que yo te estoy comentando. Y todo esto, esta gastronomía, hay que elevarla y hay que saberla respetar. Por ejemplo, nosotros tenemos en los dulces, baklava, kadaif, todo esto es dulce oriental. Tú vas a la Turquía, a la Bulgaria, a la Grecia, a la Armenia, todos comemos lo mismo. Uno te va a decir baklava, otro baklava, otro balagua, es lo mismo. Es masafilo, almíbar, muez y canela y azúcar, ¿sí? Los iapraques, los niños envueltos. Los praques le dicen en Grecia, y a praques le decimos nosotros. Es ese niño envuelto de olla de parra. La olla de parra tú lo comes en todo el Oriente. Y nosotros también lo comemos, porque moramos en el Oriente. ¿Por qué comemos tanta berenjena, tanto tomate? ¿Nunca te demandaste tú? Y porque es comida mediterránea. En el Mediterráneo había poca carne. Era carne de codrero, carne de vaca, que no se come como en la Argentina, en la cantidad inmambulana que nosotros comemos. Entonces aprendían, hacían tortilla de tomate, tortilla de zapallito, y apraques, berenjena en capamá, berenjena la milanesa, berenjena, como tú quieras comerlo. Y la olla de parra se usaba también. ¿Por qué? Porque había poca carne adentro. Es por eso que muchos diapraques van con arroz y un poco de damasco, salsa de tomate. Todo esto es comida mediterránea. Tú vas hoy a la Grecia y comes un shish, ¿no? Shish kebab, o que también le decimos en brochet. ¿El shish por qué? Pues un pedacito de cebolla, un pedacito de morrón, un pedacito de tomate, un pedacito de codrero o hígado. Otra vez, tomate, cebolla, pero tú cuando vas a ver ese shish de codrero tiene muy poco, porque son países que no tienen tanta carne. Somos mediterráneos, por eso tanto pescado. Hay un refrán que dice, el pescado está en la mar y tú ya lo estás comiendo, como que sos un apurado, todavía no lo pesqué, ya lo estás comiendo. Pero todo esto también, este refrán, mira qué cosa importante que tiene Roberto. Ama, el pescado, nosotros comemos todo el pescado, el salado, la izquierda, que se hace con sal, que es como si fuera curando un arenque. ¿Y por qué? Porque morábamos en países, en sitios donde había mar. Buenísimo. Bueno, nada, excelente. Nada más. Te agradezco muchísimo.